A las 11 de la mañana y antes de irnos a la tanda, lo prometido, la cobertura de Radio Panamericana del encuentro ambiental de ayer. Yo le digo encuentro ambiental muy genérico, de qué se trataba bien la consigna de la invitación. El primer encuentro por el territorio, ambiente y naturaleza. Este es una iniciativa de la Asamblea Vecinal de Valle Hermoso, llevada a cabo en el espacio Conciencia, precisamente en Valle Hermoso. Uh-huh. Un encuentro con tres instancias distintas, digamos, que arrancó a las 3 de la tarde y terminó a las 8 de la noche. Vamos a arrancar primero con una charla, exposición que dio el profesor Luis Volkman. Antes, perdón, porque vos estuviste ahí. Sí, estuve ahí. Pantallazo, ¿cómo estuvo el ambiente? ¿Había gente? Bueno, alrededor de 30 personas interesadas, bueno, en todo lo que tiene que ver con problemáticas ambientales ligadas al Valle de Punilla. Buen clima, digamos, con un intercambio de ideas, de algunos interrogantes, algunas cuestiones sobre cómo lidiar con todas las temáticas ambientales que tiene el Valle de Punilla. Se arrancó con la exposición de Luis Volkman, profesor del vecino de Los Cocos. Ajá. Que bueno, hizo un trabajo, una especie de relevamiento sobre la situación del bosque nativo por esas zonas en Los Cocos, digamos, tratando de dar un diagnóstico sobre, bueno, cómo es la situación dentro de la misma, digamos, de la región boscosa de lo que es Los Cocos. Para tener estas particularidades, como todos sabemos, Los Cocos no es una ciudad o un pueblo. Si bien Valle de Punilla tiene como principal actividad el turismo, sí. Sabemos que Los Cocos no es un pueblo comparado con lo que es Cosquín, Villa Carlos Paz o La Falda. Es un pueblo que ha tenido un tamaño demográfico en general estable, digamos. No ha llegado, digamos, aún tener un crecimiento de población bastante abultado como lo ha tenido otras regiones del Valle de Punilla. Uh-huh. Eso por un lado, como para tenerlo en cuenta. La segunda arista a tener en cuenta es, según nos señalaba Volkman, que si uno ve una imagen de lo que es la zona boscosa hace 100 años atrás, por ejemplo, en Los Cocos, o la mancha urbana, si quiere, si lo comparás actualmente, no hay mucha diferencia. Ajá, ha salido. Si vos ves la imagen bien satelital, por decirlo, suponiendo que tendrías imágenes satelitales de 1900, que no lo hay, pero suponiendo que lo haya, es decir, en general no ves muchas diferencias. Obviamente, si lo haces a Carlos Paz o La Falda, seguramente notas la diferencia. En Los Cocos, no. Uh-huh. Eso si lo ves a nivel macro. El tema es que si vos lo ves a nivel micro, hay una situación muy delicada en lo que es el bosque nativo de Los Cocos. Primero por las invasiones biológicas. Ajá. De especies invasoras, sí. Que están metidas, digamos, si vos te metés a nivel micro, hay especies que no estaban hace 100 años o no tan lejos en una cuestión temporal, y también la situación de los incendios. Claro. Que ha arrasado y ha disminuido lo que es bosque nativo, y cuando se retrotrae el bosque nativo en Los Cocos, se corre el riesgo que ahí sea un espacio fértil para las especies invasoras. Ajá. Entonces, eso es un planteo interesante que lo vamos a escuchar a Luis Volkman, reiterando esto, que si vos lo ves a nivel macro, parece que Los Cocos no cambió nada. No cambió, pero si vos lo ves a nivel micro, es otra cosa. Así que si te parece, lo escuchamos a Luis Volkman. Esta foto es bastante antigua, hace 100 años aproximadamente, justo de la localidad de Los Cocos. Si tuvieran que repetir esta misma fotografía en 2018... actualmente, veríamos que el paisaje no se modificó sustancialmente, no ha cambiado tanto. A diferencia de Río Cebada, a diferencia de Carlos Paz, a diferencia de Capilla del Monte, donde las fotografías de tiempos distintos suelen ser muy dispares también, en Los Cocos la mancha urbana sigue siendo prácticamente la misma, no se ha construido a una cota muy elevada, es decir, hay un paisaje similar, por lo menos en lo macro. Sin embargo, si nos remitimos a fuentes de escritores que han comentado, descrito cómo eran Los Cocos tiempo atrás, Don Perkins, hace también más o menos 100 años, comentó en su libro de Córdoba y particularmente de Los Cocos, la belleza de sus ríos, sus arroyos, cómo el musgo verde, saltando uno entre las rocas, disfrutaba de ese paisaje tan húmedo, tan prístino, lleno de agua. Y la realidad hoy por hoy demuestra que algunas cosas sí han cambiado. Más allá del fenómeno de la niña o el niño, más allá de lluvias torrenciales puntuales, hay una escasez bastante marcada de agua en toda la región, y en los cocos es muy marcada esa situación, ¿sí? Día a día tenemos cortes de agua y el tema del agua tiene preponderancia. Entonces, bueno, si bien el paisaje tal vez no se modificó, hay cosas que sí sabemos que no son como eran antes. Y esto se ha modificado, por más que lo veamos verde, lleno de naturaleza, el ambiente de montaña, en realidad ha tenido varias modificaciones. Y la foto no da porque es chiquita, pero justamente hay como una quebradita con un cauce de río. Sí, se ve. Y una especie de alfombra, como un tamiz de color verde claro. Eso es una invasión biológica de una especie que se llama rubus, zarzamora. Eso no estaba 100 años atrás, por dar un ejemplo. Y ha avanzado a un ritmo alarmante, por lo menos en la zona de los cocos, y seguramente en otros lugares también. Lo medimos incluso. 5,36 hectáreas subió en 40 y pico de años. Después podemos ver restos de incendios. Entonces, si hubo incendios, a lo mejor hubo bosque también. Más grandes, más frondosos, en otra superficie, en mayor dimensión, en este mismo lugar. Bueno, ese es el paisaje actual en los cocos, ¿sí? Enormes esqueletos de bosque, todavía en pie, hay otros que ni siquiera se ven. Y una matriz de vegetación con invasivas, que están en la foto, y un gráfico que te muestra la pérdida de bosque en el lapso que les acabamos de contar. 700 y pico de hectáreas contra casi 400 ahora. Bien, ahí lo hemos escuchado a Luis Volkman hablando de la situación de los cocos. En 30 años pasaron de 700 hectáreas a 400 hectáreas de bosque nativo, digamos. Muy interesante la lectura. Reiteramos que los cocos, hablamos de una población que en general su tamaño demográfico ha sido relativamente estable, y por eso toman en pie una cuestión a tener en cuenta, que el tema de la llegada del gas natural. Porque si llega a haber conexiones de gas natural, te está dando la pauta de que puede haber en poco tiempo un crecimiento exponencial de la población. Y si crece la población abruptamente en los cocos, podría generar más incendios todavía, porque se habla de incendios, una problemática que está teniendo los cocos, en una población que no tiene teniendo mucho crecimiento. Ajá. Y se sabe que la incidencia humana es fuerte, y estamos hablando de una región donde no tuvo un crecimiento notable como fue en Cosquín, La Falda o Villa Carlos Paz. Entonces, si ya de prepo se pretende llegarle el gas natural, más allá de la necesidad de la población, si llega a haber gas natural en conexiones, olvídate que va a haber un crecimiento rápido, y eso puede incidir directamente en un mayor crecimiento en los incendios. Así que un puntapié y que nos da una señal a la hora de tomar en cuenta lo que son los ordenamientos territoriales. Claro. Pero no fue el único orador en la jornada, por lo que dijiste. No, también estaba Laura Dos Santos, también integrante de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, que viene dando una mano a vecinos y vecinas de distintas localidades del Valle Punilla para hacer los ordenamientos territoriales. Recalquemos que cuando hablamos de ordenamientos territoriales, básicamente a ver cómo es la situación de los respectivos territorios, digamos, que los propios vecinos y vecinas digan, bueno, a ver cómo es la situación no solo del bosque nativo, sino también cómo es desde adentro lo que es la mancha urbana, cómo están distribuidos, qué hay ahí, qué hay, si hay viviendas, si hay hospitales, todo un ordenamiento bien integral, tanto de la situación del bosque nativo como de parte de lo que es la mancha urbana en sí. Es a partir de eso que Laura Dos Santos ahí da un planteo sobre lo que las concepciones que uno tiene sobre lo que es el territorio, y explicando básicamente por qué tenemos este despelote de desordenamientos territoriales que tenemos, por lo menos en Valle de Punilla, pero en toda la provincia. Sí. Así que lo escuchamos, Laura Dos Santos. Para hablar de ordenamiento territorial hay que empezar a abandonar un poco el tema de las imágenes y empezar a concientizar cuáles son los territorios que tenemos que ordenar. El territorio es más vivo, tiene cuerpo. Entonces recuerden ese mapa que tenía todas las fitorregiones, porque tenía todo blanco. Eso es un ordenamiento territorial. Pero en vez de hacerlo la gente, lo fueron haciendo los sucesivos gobiernos. Ordenaron el territorio, son topa. Dijeron, bueno, el sur para los cultivos expansivos y agroquímicos, paquetes agrotecnológicos, ta, ta, ta. Otra parte para el avance, la instalación de la ganadería a su antojo también. Otra parte para grandes loteos futuros, bla, bla, bla. Otra parte para ciudades y así. Fueron invadiendo el territorio, como las exóticas invaden el bosque nativo, porque el origen es el mismo. Es el antropocentrismo que ordena el territorio de forma desordenada, de forma poco justa, de forma que no toma el territorio como un ecosistema en evolución. Entonces lo ordena en el momento, dice, bueno, aplicamos un paquete tecnológico o agroquímico. También este antropocentrismo está muy, muy ligado y muy funcional a lo que son los sistemas políticos de partidos políticos, que no permiten generar un ecosistema en evolución porque cada 4 años cambian las políticas. O sea, es la distribución de un territorio con políticas muy acotadas que no tienen ni de no hay forma de aplicar ni la sostenibilidad ni la sustentabilidad y mucho menos el buen vivir, porque no van evolucionando respetando políticas públicas anteriores, siempre van cambiando cada 4. Ese es el primer patrón, digamos, del ordenamiento territorial, sería respetar este movimiento activo en evolución y dejar un poco las imágenes para empezar a que el cuerpo del territorio uno pueda analizarlo en toda su dimensión. Bien, Laura Dos Santos explicando un poco sobre el desordenamiento territorial que hay a nivel provincial, mostrando bueno ese mapa que se tiene de la provincia de Córdoba, donde todo lo que es sur, bueno, que sea soja, agroquímicos y que la ganadería intensiva se vaya al norte, digamos. Dando como que, apuntando a eso, ¿no? Como que ese todo ese desorden que vemos de la situación de la provincia está muy apegado a la dinámica que tienen quizás las perspectivas cortoplacistas de los gobiernos que piensan de acá a 4 años. Entonces toman políticas que solo piensan en ese plazo y cuando pasan los 4 años después vuelven a retomar a hacer otras cosas, digamos. Pero también con el foco puesto en cada uno de los territorios a nivel micro, ¿no? A los municipios y a las comunas, tratando de revisar tal vez lo que alguna vez se planteó y nunca más se tocó, ¿no? De cómo queremos organizar nuestro propio pueblo. Bueno, precisamente es cuando lo que llamamos conflicto socioambiental o conflicto ambiental es la disputa entre vecinos o vecinas u otros sectores, como puede ser el gobierno o las empresas, a la hora de decidir cómo distribuir lo que comúnmente llamamos recursos naturales, digamos. Uh-huh. Una empresa lo quiere, por ejemplo, bueno, yo esta tierra lo quiero para hacer unos departamentos de 50 pisos, digamos. Claro. Y los vecinos dicen, no queremos porque eso implica tal otro. Tal otro. Pero entonces, más allá de los vecinos también, el propio reglamento, que puede ser el ordenamiento territorial del pueblo a nivel municipal, lo impida. Precisamente lo que el ordenamiento territorial apunta a eso, saldar ese conflicto, que en definitiva un conflicto socioambiental es un choque de intereses, digamos. Claro. Donde hay intereses sociales, intereses económicos, intereses políticos, y se supone que el ordenamiento territorial es juntar todas las partes para ordenar el territorio, digamos, a ver, bueno, cuál es la situación de nuestro territorio, y en eso se llega a un consenso para que todo sea más ordenado. El problema es que lo que son ordenamientos territoriales los han hecho los gobiernos, claro, o el Estado. Lo ha hecho el Estado, pero en particular los gobiernos que, bueno, sean cambiando de colores o son los mismos, las mismas gestiones, pero que al pensar solo de acá a 4 años terminan generando una mirada muy cortoplacista, como que, como dice Laura, se limitan a ver solo una foto, que sea solo una fotografía, como si no hubiera movimiento alguno, y termina generando todos estos desórdenes que uno lo ve. A nivel provincial tenemos ese mapa, la de la soja en todo el sur y la ganadería intensiva arriba, y nos queda sin bosque nativo. Uh-huh. Entonces se apunta a eso, el ordenamiento territorial, como un modo de lograr un consenso para llegar a una solución a los conflictos socioambientales. Y finalmente nos cerramos con Natalia De Luca, ingeniera forestal, que en su caso era para la presentación de un libro, Manual de Cultivo y Forestaciones de Especies Nativas para el Centro de la Argentina, pero en particular arrancó con algo más de profundidad, preguntando qué es el bosque nativo. Y ahí lo vamos a escuchar con el intercambio con los asistentes. Generalmente, bueno, ¿y qué sería el bosque nativo? A ver. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué es el bosque nativo? A ver si alguien te anima a tratar de... Para mí es como un sistema de interacción entre plantas, con sus diferentes estratos, el suelo, el aire, los animales, todo eso conforma el bosque, y es nativo porque sería de especies que son de acá. Bien. Igual debe haber una fecha a partir de cuando dice esta especie de acá, ¿no? Porque por ahí hay especies que vienen a ser. Yo lo plantaría en el momento de llegar al país, ese sería como una. Siempre tenés que tener una referencia, ¿no? Claro, porque hay un devenir histórico. Y claro, ¿y por qué Sebastián dice la llegada de los españoles, ¿no? Porque bueno, los españoles vinieron con una tecnología que impactó sobre el ambiente, y hasta ese momento el ser humano en América también impactaba sobre el ambiente, pero de una manera que recién contaba Laura, más consciente de esos impactos, ¿no? O menos fuerte, ¿no? Porque por ejemplo, los incas trajeron el muelle. Y seguramente más antiguos que los incas también trajeron otras cosas, pero no lo sabemos. Claro, los algarrobos, un agente de dispersión de los algarrobos es el ser humano. Digamos, cuando se empieza a estudiar la distribución de los algarrobos, ya el ser humano los había dispersado. Pero en los tiempos, en los ciclos de la naturaleza, digamos, los tiempos en el que actuaba en ese momento el ser humano estaban totalmente integrados a los ciclos de la naturaleza. Después hubo un quiebre, nos salimos, o sea, la cultura externa que llega a América ya estaba extinguida, digamos, separada de la naturaleza. Venía con esta idea de dominarla. Nosotros no somos naturaleza, la naturaleza está por debajo de nosotros, la dominamos. Y bueno, ese quiebre y el impacto tecnológico hizo que, bueno, ¿no? Que lleguemos a... Allá hemos llegado a donde estamos. A donde estamos, bien. Bien, Natalia De Luca, ingeniera forestal, dando este cierre y por nuestra parte este balance de lo que ha sido el primer encuentro por el territorio, ambiente y naturaleza, una iniciativa que llevó a cabo la Asamblea Vecinal de Valle Hermoso. De 10 a 12.